Bueno, el periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El Mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenara. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla o alrededores, o desde www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Hoy, aparte de las secciones habituales, vamos a tener una entrevista con Ramiro Muñiz, es un abogado de la organización CEAR. Nos va a hablar de todo lo relacionado con el derecho al asilo. Y aparte, pues todas las secciones habituales. Recordamos que si estás al otro lado nos puedes escribir un correo a elmentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91-315-1112 o pasar directamente por el local de calle Magnolias número 35. También estamos en Facebook y en Twitter. Jerusalem, in Monroe, in Ebisa, Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Bueno, otra tarde más por decir algo, porque está este programa es sorpresa, ¿no? Además, lo anunciamos que venimos pues horas antes, la gente se está tirando de los pelos toda la semana. Hombre, ¿habrá mentidero este jueves? Sí, ¿no? A ver, esto es... ¿Vendrán los tres? ¿Vendrá uno solo, dos? Esto es Radio Revolución, ¿me entiendes? No se puede avisar con mucha antelación porque si no nos pillaría la policía del pensamiento. Claro, es toda una medida de anticipación a la ley de la patada a la puerta que se va a establecer, ¿sabes? Con el nuevo código penal y todo eso, delitos de terrorismo, acudir a páginas web yihadistas y todo. ¿Creéis que podrán meter en la cárcel a la gente por visitar reiteradamente el blog del mentidero? En el 2017 posiblemente, ¿no? Pero por, todavía no, todavía visiten el blog del mentidero, todo lo que puedan. Escúchennos si quieren, o si no, pues pónganos de fondo. También. Bueno, han pasado cosas, ¿no? Han pasado las cosas. Las últimas dos semanas, pero bueno, ya las habrán leído y las habrán escuchado en otros programas. Es que no hace falta que hace comentarlas. Nosotros vamos a leer a lo que nos dé la gana, como sí. Básicamente siempre. Dale. Una de estas noticias, en concreto de la del diario.es, de hace del día 19, el día 19, ¿cuándo ha sido? ¿Cuándo es? Hoy. No lo sé. Hoy es el día 19. Hoy es el día 19. Vivimos al límite. Actualidad. Sin saber el número de día, porque no nos importa. Imputados 8 guardias civiles por apalear y expulsar a rastras a un inmigrante en la valla de Melilla. Anda. Para empezar, me sorprende que sea noticia. Bueno, es noticia, evidentemente. Una imputación de 8 guardias civiles, pues yo no recuerdo así como una imputación así masiva de 8 guardias civiles, y menos relacionados con la valla de Melilla, ¿no? Ah, claro, es que no es que me sorprenda, es que no debería de sorprenderme. El juez de Melilla en un mundo justo los imputa por al menos un posible delito de trato degradante tras golpear y expulsar ilegalmente a un ciudadano camerunés el pasado 15 de octubre. El ministro del Interior aseguró en Salvados, que es un programa de televisión, que este mismo inmigrante simuló estar lesionado e inconsciente. Sí, sí, no, es que dijo claramente en la entrevista que todo era una pantomima y bueno, pues bueno, ahora tenemos imputaciones. ¿Va a salir el ministro pidiendo disculpas? Pues a este chico apaleado. No sé, como él lo sabe tan bien y tiene información de primera mano, lo mismo el señor ministro debería ir al juzgado a declarar como testigo, ¿no? Claro, a lo mejor sabe algo que no sabemos. Según dijo en Salvados, él sabe algo que no sabemos. Otra cosa, y que tampoco los jueces, por lo que veo. Es poner en duda que a lo mejor se impute a los 8 individuos que han realizado el acto, pero no a sus mandos, que probablemente les dieran órdenes, ¿no? Porque si no estaban obedeciendo órdenes al realizar ese acto, antes de que se le imputasen los tribunales, muy seguramente los altos mandos de la Guardia Civil habrían tomado medidas disciplinarias contra ellos, ¿no? Vamos, digo yo. Esto es mucho suponer, ¿no? Lo tuyo. Supongo, yo supongo, solo lo digo, me hago preguntas. Es que si te haces preguntas así, Cristian, no vas a llegar a nada en la vida. Bueno. Bueno, el que no va a llegar a nada en la vida quizás sea Tomás Gómez, ¿no? ¿Os habéis enterado? No, esto ya hace no. Algunos días más. ¿Qué pasó? Pues que le expulsó fulminantemente. Pedro Sánchez dio un golpe de autoridad y expulsó a Tomás Gómez como líder en Madrid. Dio un golpe de autoridad. Pedro Sánchez, que es totalmente paradigmático, dijo que tenía una línea roja de la corrupción que no se iba a tolerar. No se sabe dónde está esa línea. No, él dijo que era si imputaban a alguien. Si imputaban a alguien, como, no, pero como a Griñán. O y a Chávez, que les han imputado esta semana y, sin embargo, no ha sido tan rápido, ¿no?, como con Tomás Gómez, que por cierto no está imputado, ¿no? No está imputado de momento, pero todo parece indicar que lo van a imputar, ¿no? Eso es lo que dice la gente. Entonces la cuestión es que te echan como candidato y tal por tu no idoneidad, que es lo que se ha votado en el Partido Socialista de Madrid, si están a punto de imputarte. Una vez ya te han imputado, ¡uy! No te pilla a tiempo, ya estás imputado. Oye, y Carmona, que se va paseando por ahí, está de campaña, hace un montón de cosas, es una campaña dinámica. ¿Qué papel juega en todo esto? Pues Carmona se ha puesto de parte de Tomás Gómez y ha dicho que ha sido una auténtica vergüenza. ¿Sí? Sí. Pero sí. Sigue en su cargo. Pero sigue en su cargo de candidato al ayuntamiento. Oye, y sigue haciendo cosas sin parar. Otra cosa curiosa. Hombre, sigue haciendo cosas porque es socialista. Pero claro, dicen que los socialistas no hicieron nada, solo establecer la sanidad pública. Él no para, ¿eh? No para, Carmona. El Carmona no para. Es un político que entiende la política muy, muy a la antigua. No a la antigua, como solemos decir despectivamente, sino muy, muy a la antigua. Muy, muy a la antigua. Como antes, ¿no? ¿Me dejáis hablar? No, venga, no. Digo, sí. No, para recordar también a los espectadores, iba a decir. ¿Lo del concurso? No, ¿qué concurso? No sé. De concurso? Bueno, da igual. Vamos a ver. Sí. Nah, seriedad, por favor. Se convocó una manifestación. O sea, este asunto es muy grave dentro del PSM. Se convocó una manifestación con el hashtag Quedada Ferraz para ir a protestar a Ferraz por esta salida de Tomás Gómez. O sea, es que las cosas son muy serias. No lo estáis tomando con la seriedad. Sí, sí, sí. Hay un cisma en el PSM. Hay un... merece el partido. Hay dos cismas en el PSM. No, y de hecho se pegaron, se curraron ahí en la puerta de Ferraz. Sí, no sé si lo visteis. Pero es que la situación no acaba ahí. Es que al día siguiente cambiaron el candado. ¿Cómo? Sí, cambiaron la cerradura. Cambiaron y dejaron la colección de Vespas. Eso lo más de Tomás importante. Gómez en la sede. Sí, sí, le cambiaron el candado. Y la gente se... Incluso yo escuché preguntas que quién se iba a quedar con la custodia de Carmona. ¿Con la custodia de Carmona? Claro, ya después de esa, de cambiar el candado. Pero es que según parece ser, Carmona también fue a esa manifestación. Pero no jodas. Pero vio que había cuatro gatos y no se bajó del coche. ¡Oh, sí, ese Carmona, madre lo mía! Lo pillaron ahí. Como vale. Los socialistas solo han establecido la sanidad pública y todo eso, pues no me bajo del coche. Este es otro cromo, ¿no? Carmona se rila. Está ya ultra comentado en las redes. Como nosotros no hacemos un programa diario, pues nos lo hemos perdido, lo del pim pam propuesta. Sí, pim pam propuesta. Eso ya está totalmente out. Ya, es mazo de febrero de 2015. Seguimos en febrero. Venga. Pero bueno, oye, aquí sale en El Mundo otra noticia en la sección sucesos. Y dice: detenido el líder de los Ultrasur en Barajas con un pasaporte falso. Pues nada, y aquí hay cuatro tipos. Cuatro becerros. Con una bandera de la suástica nazi. Sí, ¿no? ¿Qué ha pasado con esta gente? ¿Qué historiote? ¿Pero por qué historiote? Si ser líder de los Ultrasur no es delito, ¿por qué va con un pasaporte falso? Empecemos por el principio. El niño Skin, un aficionado del Atlético de Madrid que lidera los Ultrasur. Se llama el niño Skin. El niño Skin. Y no, a ver, me estás diciendo. Sí, eso está mal. Voy a repetirlo eso por está si mal la gente lo que se piensa dicho. Que me he confundido o algo por no, el es que te has confundido. El niño Skin, un aficionado del Atlético de Madrid que lidera a los Ultrasur. ¿Cómo? ¿Vale? ¿Los Ultrasur te refieres al grupo...? Sí, al grupo de aficionados del Real Madrid. Del Real Madrid. ¿Y él es del Atleti? Y él es aficionado del Atlético de Madrid. ¿Por qué? No sé, cosas. Cosas nazis. Cosas nazis. Claro. Son así. Es como si Hitler fuera judío. No, es como, no sé, como si Hitler se fuese a dar mamporros a los partidos del Hertha Berlín cuando él era del Bayern de Múnich o algo por el estilo. Yo qué sé, tío. ¿Qué? Y el... No entiendo nada de lo que dice Cristian. El caso es que... A mí me sacáis del hockey de hierba y no me entero. Decidió pasarse del rollito mira cómo molo en una grada de fútbol a robar y atracar a narcotraficantes en plan Omar Lidl. En plan justiciero. En plan justiciero. Pero bueno, ya sacándose una parte, ¿no? Y entonces, parece ser, esto por noticias sucesivas, ¿no? Parece ser que él con otro grupillo atracan a una abogada. Sí. La secuestran en su casa, la roban y se largan. La abogada va a denunciarles porque van a cara descubierta. Y entonces van a por ellos y él intenta fugarse por Barajas con un pasaporte falso. Y es de aquí que le detienen. A ver, ¿y esto en Madrid todo? Esto en Madrid todo. Es gilipollas, ¿no? Yo no sé, no sé. O sea, el tío se vino arriba, a mí, secuestró una abogada y le salió mal. A mí lo que me preocupa no es que este tío haya hecho esto en concreto, sino el nivel de locura que está alcanzando ya este país, ¿no? Ya estamos empezando a entrar en dinámicas estas de crimen a lo loco. Muy loco, ¿qué os parece? A mí me parece todo muy loco. Yo creo que es una noticia que le va a interesar a Cristian. Y ya está. ¿Eh? Porque... Oye, que fue portada del mundo. Ya, y la elegido él. Y el currículum de Monedero también fue portada del mundo. ¿Qué me dices con eso? Eso fue en El País. Ah, ¿fue El País? ¿Queréis que hablemos de Monedero o qué? ¿Lo has introducido aquí por algo? Yo es que en realidad... No, porque luego nos dicen, es que no habláis de Monedero. Nos lo dicen. A mí una vez Monedero me suspendió... ¿Sí o qué? Por llevar perlitas. Ah, vale. Te lo juro. Claro, sí, sí. Bueno, pues ya y está. Y yo me lo creo. Y yo me lo creo. Claro. Bueno, más también cosas. Me suspendieron otros 8 profesores esta misma asignatura, pero no tiene nada que ver. El gobierno del Partido Popular, que aún sigue, porque parece, o sea, sigue gobernando. Sí, parece eso parece. Que no nos acordamos. Se ceba con las mujeres más vulnerables a la hora de abortar. Pues esto, ¿qué ha pasado? Sí, ¿no? Con que la ley del aborto. Van a tener que pedir permiso incluso las chicas que vengan de familias desestructuradas o algo así, ¿era? Leo, el gobierno ha cumplido una de sus promesas electorales, presentar la modificación de la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. En su artículo 13.4, referido a la asimilación de las mujeres de 16 y 17 años con las mayores de 18 y eliminando el considerando actual que señala que son las mujeres quienes tienen que consentir la interrupción de su embarazo, indicando que al menos uno de los representantes legales de las mujeres comprendidas en esas edades deberán ser informados, salvo que la menor alegue fundamentalmente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo. He leído la ley. ¿Os habéis enterado de algo? No. Sí. O sea, que los menores de 18 años ya no pueden ir a abortar ahí a lo loquen. Ya tienen que ir con sus padres. A no ser que justifiquen una cosa que va a ser injustificable dadas las trabas que van a poner. A no ser que digan que va a causar algo grave en casa. Quiero mandar desde aquí un saludo pérfido y hijoputesco a nuestra querida amiga Crisis Valero, que justo 24 horas antes de que el gobierno anunciase esta reforma de la ley del aborto, argumentaba en una discusión de otra índole que la movilización social había paralizado la reforma. Qué efecto de sonido luego, Sí. Madre mía, es que el salto que ha dado esto, el comentario tuyo, ha sido un salto de calidad en el programa. Y ya nos hemos ido del tema, que era serio, y ¿ahora qué? Pues, ahora, ¿cómo reconducimos esto? A ver, ¿yo qué quieres que haga? Yo tengo una vida muy ajetreada. Vale. A mí no me preocuparía demasiado, porque seguramente los socialistas en el Congreso, con Puig a la cabeza, van a votar a favor de la reforma, pero cuando ganen las elecciones la quitarán. Ah, vale. Ah, gracias. Claro, ¿sabes? Puig nos salva de él mismo, una vez más. Puig nos salva de sí mismo en otra ocasión. Bueno, más cositas. En el metro de Madrid pasan cosas, pasan muchas cosas. Como, por ejemplo, que ha sido suspendido un empleado de Metro de Madrid por la circular que pide vigilar a gays. La empresa abre expediente disciplinario a un trabajador de la dirección de seguridad. Esto se basa en otra noticia anterior en la que Metro investigaba el origen de una circular que alentaba, digamos, o animaba a perseguir a mendigos, gays, músicos y músicos y gays. ¿Cómo? ¿Por qué perseguir? ¿Perseguir y hacerles qué? No, perseguir y acosar, ¿sabes? Pidiéndoles más frecuentemente el bono o el billete de metro. Porque todos sabemos que hay colectivos que tienden a colarse más que otros en el metro. ¿Como los gays? Como los mendigos, como los músicos. O sea, si Alaska entra dentro del metro, le van a pedir el billete, sí o sí. Y los gays. Todos sabemos que los gays se cuelan en el metro, pero a saco. En grupo. ¿Soy yo el raro porque no lo entiendo para nada? No sé. Tío, dirección de metro, o sea, joder, ¿sabes? De alguna forma bizarra tiene que tener lógica. Yo no la encuentro, pero tiene que tenerla. Se cuelan más. No sé. Se cuelan más y ya está. Bueno, ya está. Pues nada. Los gays se cuelan más. Muy relacionado con esto, nos vamos hasta la ciudad de Albacete. ¿Qué dice? Una ciudad insignificante en la historia. Insignificante, por supuesto. Dice aquí que el Ayuntamiento de Albacete retira una campaña de publicidad por homófoba. A ver. La campaña del Centro de la Mujer de la ciudad albaceteña bajo el lema Mariconadas las justas ha sido retirado tras las quejas de diversos colectivos. El Ayuntamiento admite un error de enfoque en la campaña publicitaria. Un error de enfoque. ¿Cuánta gente lo ha visto antes de publicarlo? Porque nadie dijo, oye, a lo mejor esto molesta a alguien. Un error de enfoque. Menos mal que no optaron por la primera frase que tenían en mente como eslogan, que es algo habrá hecho. No me digas. Porque me imagino el equipo creativo que estaba al volante de esa campaña. Mariconadas las justas. Bueno, mariconadas las justas. Afortunadamente. ¿Pero a qué se refiere? Se ha retirado. Sí, no sé, o sea, sale un sapo. Sale un sapo que se llama Sapo. Sapo yo. Sapo Yaco o algo así. No sé, no lo pone. Sapo Yaco. Ya la... Ahí hay una broma interna también, ¿no? Es que es como muy barroco, tío. Tiene un significado oculto dentro. Un sapo con Sapo Yaco o algo así, con mariconadas las justas. El artículo dice que la campaña tenía como lema Mariconadas las justas en referencia a una campaña para concienciar de nuevas masculinidades. ¿Cómo? Sí, sí, o sea... Joder, se parece mucho a las viejas masculinidades. A mí me recuerda mucho, sí, a las viejas masculinidades. Las nuevas masculinidades. Joder. Nos vamos a... Qué grandes somos, tres en este país. Que nos quedan de sección internacional. En concreto, una cosa que está pasando, pues ahí el pulso este que hay entre Alemania y Grecia, Varoufakis, que está saliendo mucho en la tele. Varoufakis, que liga mucho, me han dicho. Eso parece ser. Dicen un montón de chicas. Uy, Varoufakis, qué guapo es. Eso, la verdad, es que lo que menos me importa de Varoufakis. Bueno, pues, yo confío un montón en el cocodrilo Dandy ese. Un hooligan australiano es el hombre indicado para dirigir la economía de Grecia. ¿Qué ha pasado? Yo he venido hoy aquí a dar la visión sin neuronas. Noticia de hoy. Alemania rechaza la propuesta griega para prorrogar la ayuda financiera. Pero te das cuenta qué cabroncetes son los alemanes. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues que es que están diciendo que no, pero a todo lo que propone Grecia. Y de hecho dicen que España es uno de los peores, ¿no? Sí, que dicen, sí, devuélvenos esos millones que nosotros no te prestamos, pero devuélvelos. No. A ver, parte del fondo de rescate a Grecia ha venido por España, como ha venido de todos los países europeos. Países tan ridículos como, yo que sé, Luxemburgo, también han puesto dinero. Sí, pero... fondo, porque es la Unión Europea, así funciona. Pero no son los 20.000 millones que pide el ministro. 26.000 millones, afirma Luis de Guindos, que es falso. Pertenecen a España. Bueno, no sé si es falso, pero me hace gracia que el ministro Morenés afirme que España no tendría que haber hecho recortes si no hubiera sido por Grecia y los 26.000 millones cuando le dieron 30.000 millones a Bankia. Esos no cuentan para tener que hacer recortes. No, es que no tiene ningún sentido. Aparte, que ya te digo que no les hemos dejado 26.000 millones. Aparte de eso, llega Varoufakis y se reúne con la gente y ha sido todo como muy de niños pequeños, de patio de colegio o de imbéciles, ¿no? Que es un poco como funciona la Unión Europea y la economía mundial capitalista. Se reúne con la troika, que ya no es troika, pero sigue ejerciendo como troika misteriosamente. Curioso. Y entonces nos imaginamos a Christine Lagarde comiéndose una rata viva delante de él. Y, eso seguro. Y entonces Varoufakis dijo... Estableciendo, ¿no?, los términos. Me voy a ir caminando lentamente para atrás y no voy a volver a hablar con ningún cargo del FMI porque ya veo por dónde van los tiros. Se fue a hablar con Schauble, que es ese tipo con un guante negro y que dice con todos los villanos cuando no se controla, ¿sabes? ¡Puedo andar! Y se lo encontró ahí acariciando con el guante un gato, sí, blanco. Y entonces le dijo, ¿no quieres pagarme los desorbitados intereses que te hemos establecido? Y ¡eres un irresponsable! Y Varoufakis automáticamente empezó a andar hacia atrás. ¿Otra vez? Decir, no quiero reunirme otra vez con este cartozo el loco, con este cartozo el loquen. Y luego se reunió con Mario Draghi, que Mario Draghi es como la abuela, ¿no? Y entonces le pasa por debajo de la mesa, toma 5.000 billoncejos. Para los bancos, cómprate lo que quieras. Que no me llega, le dijo, que no me llega. Y le da, venga, otros 3.000 billones, que es como cuando te dan 50 céntimos y tú le estás pidiendo a tu abuela dinero, ¿sabes?, para comprarte la PlayStation, que vale 20.000 pesetas, y te da 500. Y te dice, venga, pata liebre, que yo también tenía caprichos cuando tenía tu edad, ¿sabes? Así es Mario Draghi. Ha sido muy clara la explicación, pero te recomiendo que empieces a utilizar magnitudes del año 2000, porque hay gente que ya ni no te va a entender, ¿me entiendes? Hay niños que ahora tienen 18 años que pueden escuchar esto con conocimiento de causa incluso y no entenderte. Si la troika sigue actuando como está actuando con Grecia, muy probablemente esos niños de 18 años dentro de 10 años vuelvan a conocer la peseta. Pues eso. Bueno, más cosas. Manuel Valls, primer ministro francés, decide aprobar por decretazo la ley Macron. ¿Entre los calcetines? ¿Macron? No, Macron, el supermercado. Ah, este, vale. Yo qué sé. Esto es una noticia de Cristian. No tengo ni idea. Esto es un ajuste. No me la ha leído. A ver, Cristian, di. Esto es un ajuste estructural del copón. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. A ver. Esto es como si, hipotéticamente, un gobierno socialista llegase y dijese... Voy a recortar mazo de servicios públicos. Ah, bueno, pero tampoco es sorprendente, ¿no? O sea, es decir, es una noticia que va en concordancia con los tiempos. Con los tiempos, sí. El nuevo socialismo, la verdadera izquierda, todas estas cosas. Este se hizo una foto con... Con su clon Pucci. Con Pedro Sánchez, ¿no? Sí, con Pucci. Con Pedro Sánchez. Admitámoslo, hay tres personas que son la misma persona. Una es Matteo Renzi, otra es Pedro Sánchez, Pucci... Y otra es Manuel Valls. Están sacados de la misma máquina. ¿Tú crees que... la misma corbata. Es una corbata cuántica que está en el cuello de los tres a la vez. Yo creo que es una especie de táctica de clonación para poder gobernar el mundo. Es posible. ¿Creéis que Pedro Sánchez es en realidad el mismo clon de un aspirante a líder gobernador mundial que quiere ser el presidente de todos los españoles y 198 países más? Pedro Sánchez es el sujeto 47. Yo diría que es el número 4, pero bueno. La cuestión es que la cosa ha ido tan mal delante del Parlamento francés y delante de sus propios compañeros de partido, del Partido Socialista francés, que le querían hacer todo el lío y decirle non a los recortes, que lo ha aprobado por decreto. Así de demócrata es él. Ah, bueno, pues mira, decreto, muy democrático. Decreto, muy a golpe de decreto. Muy Rajoy. Muy, sí. Muy bueno. Democracia europea. Bueno, última noticia del repaso de hoy, a no ser que queráis meter otra más. Para nada. Pero yo creo que está bien, ¿no? Egipto abandera la lucha contra la yihad tras la matanza de 21 coptos en Libia. Bombardea posiciones de los extremistas en la localidad de Derna y pide a Estados Unidos y a los aliados que se sumen a los ataques. O sea que Egipto se apunta a un bombardeo. A la batalla, ¿no? Al-Sisi, en serio también, ¿eh? Al-Sisi se apunta a un bombardeo. Lo ha dicho así, con esas palabras. Yo me apunto a un bombardeo. Y dicho y hecho, ¿no? Y dicho y hecho. Se bueno. ha puesto a bombardear a diestro y siniestro, vaya. Hombre, a ver, cógeles, maten a 21 y ellos han dicho, vamos a bombardearos. Pues entre los kurdos, los egipcios y eso, pues al final igual lo ganan, ¿no? ¿O cómo va esto? A ver, es que parece que el ISIS, en sus relaciones internacionales, el ISIS no está, no para, ISIS. No está por hacer amigos. Se llama Daesh. ¿El ISIS es Estado Islámico? Oye, yo en medios de comunicación de los United States, ¿tú sabes inglés, Miguel? No. En medios de comunicación de los United States lo siguen llamando ISIS, ¿eh? Sí, ah, bueno, como se llame, ISIS, Estado Islámico, pero todos nos entendemos. El caso es que no quieren hacer amigos, ¿eh? No parece. No, parece que el ISIS quiere declararle la guerra a todo el mundo, como si fuesen una especie de supervillanos inventados. Yo no entiendo las motivaciones, porque detrás de esa gente tan cliché, hay personas. Hay personas, hay individuos. No hay una persona que coge y dices, venga, estoy aquí por la yihad 24 horas, pero yo qué sé, de esas 24 horas, la hora 13 estoy sentado pensando. Y digo, hostia, es que no vamos a llegar a Casa Blanca. Nadie, no hay ni uno solo que se sienta y diga, oye, que no vamos a tomar la Casa Blanca. Yo lo pienso. No sé, mira. Yo me imagino que alguien le llegó al autoproclamado califa y le dijo, oye, ¿no podíamos calmarnos un poquico? Nadie mira alrededor y dice, a ver, aquí solo hay piedras y... Por cierto, he de decir una cosa. Este grupo de malos de Mad Max... Es total. Tiene un montón de dinero porque como los malos de Mad Max van ocupando los pozos petrolíferos. Estoy seguro de que no se leyeron el Corán. Vieron Mad Max 2. Eso es lo que hicieron. Se cree la ayatola del rock and roll. No porque el califa de... Estoy seguro que van por allí, por el desierto de Irán, con coches modificados. Con coches modificados, sí, con sí, pelo sí. de punky. Y la cuestión es... Bueno, eso no sé. La cuestión es que su tesorero, porque esta gente tiene cuenta en Twitter... ¡Tiene un Bárcenas! Tiene community manager y tesorero. Y es un Bárcenas, pero del total, ¿sabes? ¿En serio? Cogió 10 millones de dólares del ISIS y se piró a Turquía. En plan, ya puedes ir besando lo que se mueve. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Hombre, la verdad es que yo creo que es un negocio ser ahora tesorero de ese tipo de cosas, ¿no? ¡Joder! ¡Madre mía! Bueno, pues ahí está. Pues ahí está el análisis hasta este momento. Ahora viene la semiótica, ¿sabes? Ah, vamos a adelantar la semiótica. Sí, eso viene ahora. Rompedoramente lo tienes que anunciar nuevo, invadiendo ¿no? la sección anterior. Sí, porque sé que se va a olvidar. Rompedoramente la gente quiere saber que viene ahora la semiótica. Que es la única sección que suele escuchar la gente. Eso es porque te tienes que ir luego, dilo. Sí, sí, luego lo cuento, eso lo cuento vale. En mi sección. Venga, pues un poco de música y volvemos con la semiótica. Alcohol. So you know I will survive every time you one. Me in the back with a cortisol. Now forever reunite. Alcohol. Now you teach me how to rhyme. Alcohol. Screw a light bulb in my head. Alcohol. May the ceremony be happy or sad. And you know that I'll pick up every time you call. Just don't thank you one more time for everything you've done. And you know Hola amigos, bienvenidos una semana más a La Semiótica Divertida, esa sección tan guay, la única Hola. Sección. Hola. Hola, ¿qué pasa? Hola. Oigo voces, bueno, es habitual, lo que no sabía es que se podían oír a través de la radio, mis propias voces en mi cabeza, ¿eh? Ahí las tenéis, para vosotros. Bueno, pues esta sección, que ya sabéis que yo os cuento las cosas que suelo ver o que la mierda audiovisual que yo pues tengo al alcance y que bueno, que ya me está trayendo secuelas graves, como por ejemplo, os lo cuento yo por compartir mi vida. No soy capaz ya de verme cosas sin dormirme, que duren más de una hora. Y esto es por toda la mierda que me he echado, ¿no? De ver cosas que ya... Es que cuando veo una... Eso me pasa a mi madre también. Sí, sí, claro, pero a mí me pasa un ya... Un abrazo para mi madre. A mí me pasa ya de haber visto tantas cosas aburridas y horribles para luego contarlas y ayudar a, pues a mis congéneres, a mis coetáneos, que diría Ángel Pérez, pues a contarles lo que no deben ver para evitarlo. Pues bueno, pues aquí estoy haciendo una labor social. Y esta vez he visto una película... que he dicho, bueno, la última vez traje una peli de los años 70 o algo así, digo, voy a traer algo un poco más novedoso, ¿no? Y he puesto en Google, he googleado, peores películas de 2014, ¿eh? Google te hace el trabajo sucio, ¿eh? ¿Eh? Como a, bueno, iba a decir a la mitad de España, pero no, como a toda España, ¿eh? Bueno, pues he puesto peores películas de 2014 y me ha salido una que se llamaba Hércules, el origen de una leyenda. Que bueno, ya en el título te puedes imaginar lo que es, porque además es una copia de otra película, ¿no? Que se llama, no sé qué, El origen de un imperio, que también ha salido este mismo año. Y que además también este mismo año salió otra película de Hércules, en la que sale la novia de Cristiano Ronaldo. Que no sé cómo se llama, o la que era la novia de Cristiano Ronaldo. Y creo que se llama... Sí, la novia, me daba igual, me refiero a la peli. Se llamaría Hércules Cristiano Ronaldo, o algo así, no sé cómo se llama la peli. Pero bueno, yo he visto... Hércules, el origen de una leyenda. ¿En qué se diferencia del resto de películas épicas de griegos y tal y cual? En nada. En nada. No es de dibujos, ¿no? No. Ah, es de... Pues evidentemente me evoca a la infancia, Hércules. De imagen real, ¿no? Que diría en internet. De personas, que diríamos, ¿no? Entre nosotros, sí es de personas, ¿no? Bueno, aunque hay muchas veces en que lo dudamos por la capacidad interpretativa de algunas de esas personas. Por ejemplo, el mismísimo Hércules, que hay veces que digo... Cuando yo lo estaba viendo y digo, vale, esto... Como película, a lo mejor no ha hecho historia, pero como robótica, porque creo que han hecho un robot perfecto, ¿sabes? Que es el protagonista, ¿sabes? Que pone la misma cara cuando está enfadado que cuando está llorando, por ejemplo, Y de hecho, cuando está enfadado, no parece que esté enfadado. O sea, que imaginaros, bueno, da igual. ¿De qué va la película? Bueno, la película te cuenta el origen del héroe este Hércules, que parece ser que su padre se llamaba Anfitrión. Es un rey que se llamaba Anfitrión. Pero su padre no era Zeus. Sí, bueno, pero su padre putativo, ¿no? Ah. Es un rey que se llama Anfitrión y nos cuentan su historia del rey Anfitrión, que con ese nombre dirás, bueno, lo mismo es un tío majo, no sé qué. Pues no, es un conquistador que va asesinando a la gente sin parar y bueno, pues tiene mal talante y su mujer está cansada ya del mal talante y ya empiezas a ver cosas que dices, a ver, el cielo es igual que el de 300, está hecho por ordenador. Y aquí entra como una sucesión en mi sección, que es cosas que nos quiere hacer creer Hollywood. Hollywood nos quiere hacer creer que en la antigua Grecia el cielo estaba hecho por ordenador. ¿No os habéis fijado? Sí. Desde 300, y es mentira, además se nota que está hecho por ordenador, que siempre están en una especie de crepúsculo eterno. Sí. Que no sé, que nunca se acaba la noche y acaba el día, la gente se volvería loca en esa época. Y Hollywood nos quiere hacer creer que en la antigua Grecia todo estaba hecho por ordenador, o sea, todo ese cielo estaba hecho por ordenador. No me lo trago, Hollywood, decidlo conmigo, oyentes, no me lo trago. Hay un montón de ejemplos, y nuestros infantes se van a creer que en Grecia antigua el cielo era un croma. Claro, nuestros infantes van a creer que toda Grecia transcurrió en un croma. En un maldito croma, pero es que 300, el origen del imperio, Invincible, Furia de Titanes, Ira de Titanes, Los Inmortales, creo que se llama, no, los Immortals. Immortals, los, sí, han empezado a sacar toda esta mierda, el Spartacus, la serie, y esto es como un refrito de todas, por cierto, si queréis ahorraros la semiótica, con esta frase podemos acabar, es un refrito de todas esas películas, porque además hasta el guión, Bueno, entonces, continúa la película, que la tía está diciendo, el anfitrión este no me cae bien, entonces le pide a sus dioses, que por cierto, el anfitrión no cree en esos dioses, el rey anfitrión, pero si estamos en Grecia, todo el mundo creía en esos dioses, ¿no? No había... No, a ver, estamos en un cuento mitológico. El dios se pasea en bolas cada dos por tres por delante tuyo. No creer en él es como no creer, yo qué sé, en la policía. Claro. No creo en los bomberos. O no creo en mi madre. No creo en... ¡No creo en la vivienda! Claro, eso, bueno, eso puede pasar aquí en España. Bueno, pues el caso es que va a hablar con la diosa Hera y Hera le dice, bueno, pues vamos a hacer un acuerdo que yo no lo recuerdo así. Yo creo que lo de Hércules, la historia en mi infancia, era que Zeus era muy, muy, ya sabes, La historia muy vivo, era muy vivo. La historia en nuestra infancia empieza como cualquier historia de o cuento mitológico de Grecia, que es Zeus estaba sin poder mantener sus pantalones abrochados cuando... Claro, empiezan todas. Claro, o sea, Zeus simplemente pues que tenía ganas de tal. Aquí no, aquí parece ser que era llega a un acuerdo y hacen como un intercambio de parejas, y resulta que bueno, pues la qué libertina es Hera. La chica acaba en una tienda de campaña haciendo el amor con los rayos y sí, salen rayos y le dicen, se va a llamar Hércules. Le dice, se va a llamar Hércules y tú, bueno, vale, este es el protagonista. Pasan 20 años en un suspiro y entonces ya vemos a Hércules con su enamorada, porque evidentemente tiene enamorada. Y como la película tampoco nos quiere aburrir, ya están enamorados, ¿vale? Eso ya no te cuenta la historia. Van a lo que van, ¿no? Claro. De hecho, van a lo que van a un lago hasta que le encuentra a su hermano, el hermano de Hércules, es su hermano putativo, ¿no? Porque no, su padre no es Zeus. Es su half hermano. Es el anfitrión, pero sin embargo es el heredero, ¿no? Pues ahí ya nos empezamos a dar cuenta de otra cosa que Hollywood quiere hacernos creer. ¿Por qué Hollywood nos quiere hacer creer que todos los griegos vestían con una maldita tela vaporosa y enseñaban las partes de los lados, enseñaban su cuerpo desnudo por la vida, que le picaran los mosquitos, los escorpiones, los alacranes, lo que fuera, daba igual? ¡Eso no es práctico! No es real, no es real. Así no iban vestidos. Es que estoy convencido. No sé cómo irían vestidos, pero así no. ¿Sabes? Es que hasta en invierno iban vestidos así, ¿o qué? ¿Pero quién se lo va a creer, claro, por Dios? Pues no, es que claro, que si vives en un mundo generado por ordenador en un crepúsculo eterno, pues no llega el invierno. Claro, porque si no pasan los días, no llega el invierno. Bueno, da igual, el caso... Estaba Pitágoras ahí, claro, en su tela blanquecina, ¿sabes? Y le dijeron, ando, su favor, invéntate unos pantalones. Bueno, fuera de filosofías, el hermano se enfada porque está con la chiquilla, pero se van por un caminito y se encuentran con el león de no sé dónde, el león de... no sé cómo es el nombre. Pero vamos, que se encuentran con un animatronic enorme, que dices tú, a ver, yo cuando vi ese animatronic, es evidentemente un león hecho falso, que se ve falso, que es que no tiene las propias... O sea, se ve que ha habido ganas, ¿no? Que ha habido dinero, que querían hacer un león. Intención. Claro, pero alguien se saltó la clase de cómo es un león. ¿sabes? Simplemente eso, ¿vale? La clase de poner pelitos, así por ordenador, muy bien, pero la clase de cómo coño es un puto león, bueno, vale, pues se lo carga, por supuesto, Hércules, y el hermano se queda con todo el crédito y dicen, ah, y la novia de Hércules, por cierto, que no es tu novia, que ahora va a ser, se va a casar con tu hermano. Ahí se monta el pitote, se va a la espesura la mujer y se escapa Hércules también, pero bueno, lo importante es que al final el padre dice, mira, me voy a quitar al niño este raro, que además es de alguien que no conozco, por cierto, porque el padre sabe que no es su padre, ¿no? Porque pilló a la madre en pleno acto sexual con los rayos. Con los rayos. Claro. Y dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y empezó a dar espadazos a las telas vaporosas que forman su... aparte de la ropa, también sus tiendas de campaña de guerra son de telas vaporosas, ¿eh? Y mientras está lloviendo, por cierto, les da igual, ¿no? Que calen y todo. Pero bueno, empieza a dar espadazos a las telas vaporosas, acabando, por cierto, con su vivienda en ese momento. Y descubre que no hay nadie. Dice, ¿dónde se ha ido? Pero a ver... Hombre de Dios, no se ha ido a ningún lado, es evidente. Si has entrado, solo hay una puerta, y has entrado por esa misma puerta, o sea que se lo está follando un dios. ¡Acéptalo! ¡Acéptalo! Eres un cornudo, y ha sido Zeus, no pasa nada. Bueno, pues dice, voy a enviar a mi hijo al otro lado del mundo a la guerra en Egipto. Por cierto, ¿Grecia estuvo en guerra con Egipto en esa época? Mazo. Mazo. Mazo. Mazo. Mazo. Vale, pues le envía a la guerra con un capitán molón, ¿vale? Entonces llega y se va en barco, nada, se acerca Hércules al capitán molón, que acaba de conocer, subrayo, que acaba de conocer, y el capitán molón le dice, oh, Dios mío, el rey anfitrión me ha enviado con la mitad de los hombres a una muerte segura, no sé qué. A ver, el capitán Molón le está diciendo a un soldado raso que van a morir todos y que el rey quiere que mueran y solo están en el barco, que Hércules se podía tirar y nadar otra vez a casa y decir que yo paso de esta mierda, ¿no? Me fascina la mentalidad estratégica del rey anfitrión, ¿sabes? Que dice, vamos a declararle la guerra a este paisillo de mierda, Egipto, sí. Esta puta superpotencia de la antigüedad, yo, una puta polis de mierda, una ciudad de estado cutre de Grecia, voy a declararle la guerra a esta superpotencia para librarme de todos mis soldados y quedarme aquí tan campante. Egipto seguro que no responde. Envía un pequeño regimiento, pero da igual porque les hacen pasar por el paso de Horus, y en el paso de Horus hay unos tíos con unas armaduras súper guapas que evidentemente están totalmente fuera de tiempo y además son de cartón piedra, pero que imitan a los animales de Egipto y les matan a todos menos al capitán y a Hércules. Les engañan y dicen, no, Hércules ha muerto, es ese tío que está muerto ahí. Los otros caen porque no le han dado una foto de Hércules, ni un grabado, ni nada. Y bueno, y dicen, ah, pero no nos mates, llévanos y yo qué sé, conviértenos en esclavos. Bueno, y aquí empieza pues otra parte de la película que podemos llamar la parte Spartacus, ¿eh? Han cogido el guión de Spartacus, y lo han metido en la película y en vez de Spartacus es Hércules. Y entonces han aprovechado varias cosas. Han aprovechado los bronceados de rayos UVA de todos los actores, que son totalmente irreales, son naranjas. Eso solo se consigue en una máquina de rayos UVA. Eso no es real, no es real. Pero bueno, salen ahí con su naranja a luchar con un montón de gente y al final Hércules dice, oye, ¿y por qué no me llevas a Grecia, que hay como un campeonato super guay, que es como la Champions League de esta mierda, ¿no? En la que es el que gana, que ganan dos y los dos, precisamente dos, y los dos se libran y tal y cual. Y gladiadores. Sí. En Egipto. Y en Grecia, sí. Gladiadores. No, luego están en Sicilia, no sé cómo han llegado a Sicilia. Ya, sí, sí, es que Grecia, ancha era Grecia, ¿sabes? Claro, claro. Que llegaba a la mitad de Turquía y Ampuria Brava y toda esa zona, pero gladiadores no había. Eso es una cosa de Roma. Claro, pues... Que es otro país distinto, amigo mío, ¿sabes? Ya, sí, sí, pues ahí estaban. Hollywood, Hollywood, escucha, mírame un momento, Hollywood. Grecia y Roma no eran lo mismo. Eran dos cosas distintas. Pues no te he contado nada, porque las batallas de acción que van en guerra hacen formaciones romanas. La típica formación de tortuga que todos hemos visto en Asterix y Obelix. Fantástico. Y lo hacen los griegos cuando no son romanos. Son hoplitas. Son hoplitas que iban a pecho descubierto. Bueno, no iban a pecho descubierto, da igual, pero desde luego que no utilizaban esas formaciones. Pero bueno, dejemos ese tema. El caso es que habíamos dejado a Hércules sugiriéndole a su amo que le llevara a Grecia, donde, según él, había el mejor espectáculo de gladiadores del mundo y que te podías escapar, ¿no? Y claro, para empezar, el amo le escucha. ¿Dónde hemos visto un amo que escucha a un esclavo? ¿Qué coño es esto? Bueno, le escucha, se van para allá, acaba luchando él solo contra todos los campeones de Grecia o algo así, que, por daros un dato, esto nunca le ha pasado a... Él hizo las 12 pruebas en Hércules, pero la historia no es así, ¿no? No, no tiene nada que ver. Bueno, pues se carga a todo el mundo, consigue su libertad y se dedica a ir, pues, haciendo terrorismo contra su propio padre, pues salvando a la gente y tal. Poniendo y cual. Bombas y esa mierda. No, poniendo bombas, decapitando no. A salvando a la gente de que le robe el rey, porque el rey parece ser que dedica sus tropas a robar a su propia gente. En vez de pedir impuestos, le roba con violencia, ¿sabes? Eso es un estado eficiente. Claro, sí. Es un poco... Bueno, da igual. Es un poco como la policía haciendo desahucios, ¿no? Sí, un poco. De pesos de protección oficial. Claro, pero constantemente, ¿no? Constantemente. Vendidos a fondos buitre, ¿no? Sí. Por ejemplo, sí. Este fondo buitre, en este caso, se llama Anfitrión, además, que es el rey. Se llama Anfitrión. Es que tiene huevos, que el rey se llame Anfitrión, ¿eh? Bueno, ¿quién ha pensado eso? Da igual. El caso es que va ayudando a la gente por ahí. Todo el mundo, Hércules, Hércules. Aquí, os advierto, ya estaba durmiéndome, ¿eh? Y me dormía muchas veces, así que lo pasé para adelante y resulta, que a Hércules le cogen al final, pero se libera, hacen una guerra increíble en las propias calles, después de un montón de diálogos insulsos entre él y su amigo, por ejemplo, el amigo capitán, que tiene unos diálogos increíbles. El amigo capitán, que es Joxer, el de la serie, ¿no? Sí. Es un personaje ahí colado, en plan... Sí. Se llama Sitinitis o algo así, tiene un nombre gracioso para que cuando lo digas, pues se te escape la sonrisa o algo así, porque no hay bromas en esta peli. Es una cosa que no me parece nada bien. Sí, eso es otra característica de estas películas de mierda, de... Que van de épicos, no, pero... No, que todo el mundo tiene un palo de fregona metido en el culo. Cosa curiosa, porque en la antigua Grecia la fregona no estaba inventada. Pero sus palos estaban metidos en el culo de cada uno de los personajes. Sí, pero incluso en la antigua Grecia también se metían cosas por el culo, pero no ponían esas caras, ponían caras de placer. Claro, podía ser todo mucho más divertido. Si hicieran la verdadera Grecia, serían las películas muchísimo más divertidas. Si hicieran la verdadera Grecia, las películas serían absolutamente psicodélicas, porque las estatuas que vemos en mármol blanco estaban pintadas de colorines. Es verdad. Y se creían que andaban. Bueno, pues el caso es que al final Hércules lucha. Tengo que señalar la escena en que su novia, después de haberle creído muerto, le vuelve a ver bañándose en un lago. Y de repente vemos una escena a cámara lenta. Por cierto, el uso de la cámara lenta, también hablaré ahora de esto. A cámara lenta, su cara vibrando, porque para esta actriz que le vibre la cabeza significa tristeza, ¿sabes? Entonces, para ella, cuando le ve, vibra la cabeza, la mueve para adelante, para arriba. Y, por cierto, toda la película hay como unas mierdecitas volando hechas por ordenador, como si en Grecia hubiera mierdecitas volando. ¡Hollywood, deja de engañarnos! ¿Sabes? No había mierdecitas volando, era todo igual, no estaba todo así como guay. Bueno, pues eso, la actuación horrible. Y lo del ¿cómo se llama? El tiempo bala este que utilizan, que se utiliza mucho en 300 para las peleas, aquí lo utilizan, pero no saben cómo. Entonces, por ejemplo, ellos consideran que una carrera de caballos, o no una carrera, caballos corriendo, es una escena de acción. Para ellos es una escena de acción. Y si un caballo salta una rama de un milímetro, te lo ponen a cámara lenta. El salto ahí, y dices tú, pero sois gilipollas. A mí qué me importa que el caballo... Ya sabía yo que iba a saltar esa rama. Bueno, el caso es que al final hay una revuelta y Hércules le dice al rey Anfitrión: ¡Anfitrión! Tú no eres mi padre, no sé qué, mi verdadero padre es el rey de todo. Bueno, le dice cosas clichés que ha podido sacar cualquier niño de 5 años. El director, por cierto, ha dicho: yo recojo la paga y me piro, eso está claro, voy a hacer el refrito este y ya está. Levanta la espada, le cae un rayo y en lugar de morir como debería ser, se convierte en un látigo de rayo que destruye a todo el mundo. Acaban todos muertos, lucha contra su propio padre, le mata, pero muere la chica también a la vez, porque le mata el hermano. Todos muertos menos Hércules, al final. ¿Por qué se pone en medio de la batalla la muchacha? ¿Qué afán de protagonismo es ese? Chupa espada, que llamaban en la antigüedad, porque no había cámaras. Claro, pues... ¡Un peligro de gladiadores! ¡Voy a ponerme entre medias! ¡Chupa espada! Pues estás muerto, siempre pasaba. Ahí estaba, la tendría retenida el hermano o algo así, lo pasé para adelante en ese momento, ¿sabes? El hermano la tendría retenida y le debió dar una pinchada, le dio una moja, ¿sabes? Y esa pues no se levantó la chica y está muerta. Siguiente escena... Hércules ya entre los muertos llorando, o lo que él cree que es llorar. Por favor, ese actor, no es que le den clases de interpretación, que alguien le haga humano, ¿vale? Bueno, Kellan Lutz se llama. Sí, o sea, fíjate, es que es el no tiene nombre ni de humano. Es el maldito hombre superior, ¿sabes? De los nazis, da miedo. Bueno, pues el señor este de los rayos UVA y supercachas, que tenía más tetas, por cierto, que su novia, la siguiente escena es como si fuera él el rey o algo así, y la novia que estaba muerta está a su lado en la cama. Yo no sé si es una alucinación, nadie te lo quiere explicar, y sale con sus vaporosas sedas, así como en un balcón mirando al cielo, pasa una estrella fugaz, como te lo cuento, ¿eh? Y directamente el nombre del director, que no le da ninguna puta vergüenza de ponerlo bien grande, ahí entre las estrellas, y bueno, pues eso es Hércules, el origen de un gilipollas. El nombre del director, ¿eh?, que es Rennie Harlin, nada menos, que a nadie le sonará absolutamente de una mierda, pero es el director, entre un montón de basuras, como Jungla de Cristal 2, la que nunca se debió hacer, de La Isla de las Cabezas Cortadas, que es una película que de pequeño me encantaba. ¿La Isla de las Cabezas Cortadas? La Isla, o sea, no, ¿no fue la que perdió mucha pasta? Mazo. Pero mazo de pasta. O sea, fue la que perdió un mazo de billes. Mazo de billes, perdido. Pero qué hijo de puta, sigue haciéndolo. Y este tío sigue haciendo películas. Pero a ver, ¿quién le ha dado? Es porque quiero que lo sepáis, esta película ha costado 70 millones de euros, ni siquiera saben hacer un león. Pero bueno, Así es René Harley. ¿Quién le ha dado la pasta? Pero este tío, ¿qué tipo de labia tiene? ¿Qué es lo que hace? Este tío hizo quebrar a Carol Co. Y ahí sigue. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace, Reni? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues hasta aquí una semana más de La Semiótica con una película súper actual, ¿eh? Que se me han quejado, me han llegado emails a mi email personal del programa. Yo quiero que luego comentes la semana que viene, si quieres, el tráiler de Anacleto. Me ha dejado muy loco, ¿eh? A mí el tráiler de Anacleto. Sí, sí. Tiene hasta buena pinta, ¿eh? Bueno, durísimas declaraciones. Eso es así. Tiene buena pinta. Vas a tener que retractar seguramente cuando veas la peli entera. Digo, sí, ¿no? No lo sé. Vamos. Pero, mira, si queréis hacemos próximamente una sección especial de... Es que Imanol Arias es Anacleto, o sea, ya bueno, pero le pega, ¿no? Hombre, fue el Lute, camina o revienta. Claro, bueno, si queréis hacemos una sección especial de los Goya, la siguiente, porque me he visto hace poco una peli española, tío, que me ha dejado loco, que tenía planos, que a lo mejor si había una botella encima de la mesa te la ponían en medio del plano mientras estaban hablando y tú no veías bien, ¿sabes? Es... Y te lo desenfocaban. Cine experimental. Y yo, pero seáis hijos de puta. Eso se llama cine español. No. Te digo una cosa, no sé si es experimental español o experimental español, pero a mí me sentó mal porque yo había cosas que quería ver y estaban en medio cosas. Ah, pero la película era así, seguro. Y luego la historia, por cierto, me dejó frío, ¿eh? Que era de una chica y un chico, pues, que son humildes y van a tener un hijo, pues, por cosas del... Pues, ¿por qué van a tener un hijo, eh? Lo tengo que explicar ahora. Se llama. ¿Eh? Se llama 10.000 kilómetros. ¿No? ¿No? No, la he visto también, o sea, que está bueno, ahí, oye, ofertada. Estamos liando y tenemos una entrevista concertada. Bueno, una puta mierda, ¿eh? Ahí en español, como siempre. Y la de 10.000 kilómetros, por cierto, la quiero ver, porque seguro que será otra puta mierda, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí ha llegado La Semiótica con un comentario de una película de Rennie Harlin, el hombre que arruinó a Carol Coy, sigue ahí en el mundo del cine, lo que se dice el Ángel Pérez del cine de Hollywood. Quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiar. Ci vado, la vedo, e lei. Ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca veste, Jack Bidone, con i fratelli Bolivar. Mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte con la notte. Mi ricordo di Sema Generote. Un finito sanguinale, e nel destro vi dirò. Solo un altro ce l'ha uguale, però me sa capo. Bueno, pues como comentábamos al principio del programa, ya tenemos al otro lado del teléfono a Ramiro Muñiz, uno de los abogados de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que nos va a hablar sobre un tema que, bueno, no suele tener mucho eco en los medios de comunicación, la verdad, aunque sí que hay noticias puntuales que lo ponen de actualidad, que es el derecho al asilo. Buenas tardes, Ramiro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por estar este rato con Radio Almenara. para situarnos un poquito, para situar un poco la entrevista y a la gente que nos esté escuchando, que le pueda interesar el tema, le pueda sonar el tema, nos gustaría que nos comentaras exactamente qué es el derecho al asilo y, digamos, en qué diferentes legislaciones, en qué marcos legales está contemplado en nuestro país. Bueno, pues el derecho de asilo es un derecho principalmente contenido en la legislación internacional, pero también en la legislación nacional en España. Está consagrado en la Convención de Ginebra, de la cual España forma parte, y desarrollado en diferentes instrumentos legales, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, en el caso español, a través de la ley de asilo. Estos instrumentos legales lo que dan derecho es a toda persona que tenga un temor fundado a ser perseguida en su país de origen por motivos de raza, de religión, de pertenencia a un grupo social determinado o su pertenencia a una orientación sexual determinada, el derecho a presentar una solicitud de asilo. ¿Y cuál es el procedimiento? Es decir, cuando una persona, digamos, quiere pedir este derecho al asilo, ¿a dónde tiene que acudir, vaya? Bueno, pues esta persona tiene en primer lugar presentar una solicitud de asilo ante la Oficina de Asilo y Refugio de España, que es un órgano dependiente del Ministerio de Interior y que es el órgano competente de conocer de su solicitud y, bueno, que llevará una serie de trámites finalmente pues resolverá o favorablemente concediéndole el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria, que es otro tipo de protección menor, o denegándole esta condición. No sé si tenéis en CEAR algunos datos de este tipo de peticiones que se realizan en España, de forma anual o de forma mensual. No sé cómo se registran. ¿Hay registro de estas peticiones de asilo? Sí, bueno, el Ministerio de Interior publica anualmente su informe de asilo en cifras, a través del cual pues podemos conocer cuáles son las estadísticas principales en nuestro país, el número de solicitudes, que por ejemplo el año pasado estimamos que llegaron casi a 6.000 personas en España, y también podemos conocer cuál es el porcentaje de resoluciones favorables o de resoluciones desfavorables en España y compararlos con otros países. Si comparamos el número de solicitudes con otros Estados miembros de la Unión Europea, pues resulta que las cifras son bastante bastante bajas, sobre todo teniendo en cuenta el peso demográfico de España en la Unión Europea y su posición como país fronterizo. Llama la atención que reciba un número tan bajo de solicitudes de asilo, sobre todo si lo comparamos con otros países del tamaño de Alemania o Francia, Reino Unido, por ir más lejos, Suecia también tiene más solicitudes que España. Y llama la atención, pero ¿hay alguna causa concreta que pueda explicar estos números tan bajos en proporción? Bueno, no hay una sola causa, puede ser atribuido a diferentes factores. Nuestra organización lo que reclama es que se abran vías de acceso segura para los refugiados en nuestro país y que se facilite toda la información posible en todas las instancias y a todos los niveles para que las personas que sean susceptibles de solicitar asilo en nuestro país puedan acceder al procedimiento, sobre todo en lugares fronterizos como Ceuta y Melilla, donde actualmente determinadas actuaciones por parte de las instancias gubernamentales hacen que se ponga en peligro el principio de no devolución que está contenido en la legislación de asilo. Precisamente de Ceuta y Melilla, por esa valla, por esa circunstancia, por esa entrada de personas en esa frontera sur, hemos conocido también algunos casos de personas pues que entran pidiendo directamente el asilo. Comentabas que estos procedimientos, estas llamadas devoluciones en caliente, pues claro, no permite a estas personas solicitarlo. ¿Cómo trabajáis desde CEAR o desde otras organizaciones para que esta situación cambie? Bueno, nosotros actuamos a diferentes niveles, tanto político como judicial, para intentar cambiar esta situación. A nosotros nos preocupa especialmente que personas que ya han traspasado el límite fronterizo y que se encuentran en territorio español no tengan esa posibilidad de solicitar asilo que la ley y los convenios internacionales pues recoge. Nos preocupa especialmente que estas personas puedan ser devueltas sin que se abra un trámite de audiencia, sin que se emita una resolución administrativa recurrible, lo cual genera una gran indefensión a nuestro modo de ver, bueno, y al modo de ver de la Comisión Europea, del Alto Comisionado de Naciones sí. Unidas para los Refugiados y de, bueno, un sinfín de entidades y de organizaciones que han mostrado su preocupación por este tipo de actuaciones conocidas como devoluciones en caliente, que nosotros preferimos llamar devoluciones ilegales. Ilegales. ¿Qué países, Ramiro, serían los, digamos, los que ahora mismo, los países de procedencia de más mayoritarios de estas personas que piden derecho de asilo, ¿no? Escuchábamos sobre todo noticias hace algunos meses, ya quizás menos, de Siria, ¿no? Que estaba entrando gente por diferentes puntos que venía desde Siria y, evidentemente, por la situación que había allí de conflicto bélico, pues pedían este asilo. Aparte de Siria, ¿qué otros países suelen ser habituales que manejen casos así? Sí, así es. El asilo, bueno, pues desgraciadamente es un termómetro de cuál es la situación en los países de origen en los que existen guerras, conflictos o violaciones de derechos humanos. Actualmente, los dos países principales emisores de refugiados que están llegando a España son Siria, como tú comentabas, pero también ha habido un ascenso y un gran incremento de personas que provienen de Ucrania, que ya es el segundo país de origen de solicitantes de asilo. Bueno, ya en la línea de otros años se han producido también solicitudes ya como de forma constante de personas provenientes de Palestina, de Irak, de Afganistán, de República Democrática del Congo, de República Centroafricana, de bueno, otros lugares donde existen conflictos que están más cronificados o que llevan, digamos, una duración en el tiempo más larga. No sé si hemos conocido también un caso hace, bueno, estos últimos meses también, que ha tenido bastante repercusión para lo que suele ser habitual en los medios de comunicación, que es el de un activista saharaui, Hassana Alia, que bueno, que ha solicitado el asilo y eso ha llegado al Congreso, o sea, se le denegó por primera vez y todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular, intentaron que el Ministerio del Interior le concediera el asilo y de momento se lo han rechazado. Evidentemente aquí por las palabras de Hassana y de sus abogados, lo que denuncian es que los intereses de España con Marruecos pues perjudican en este caso a esta persona, ¿no? Exactamente. No sé si conoces un poco el caso. Sí, nos preocupa mucho que pues intereses o decisiones políticas puedan interferir en un procedimiento que es puramente jurídico, como es el procedimiento de asilo. Solamente cuestiones jurídicas y puramente legales, que están contenidas en todos los convenios internacionales y en los instrumentos legales que regulan el asilo, deberían de ser tenidas en cuenta a la hora de instruir y de finalizar la instrucción de un caso de asilo. En ningún caso cuestiones políticas o de intereses de relaciones bilaterales con otros países deberían influir en este tipo de decisiones. Nosotros nos preocupa especialmente y, bueno, para proteger este tipo de casos recurriremos a las instancias jurídicas que la ley nos ofrezca. Volviendo un poco al discurso que está manteniendo y se está sosteniendo desde el Ministerio del Interior acerca de que las personas que acceden ilegalmente al país no son teóricamente valedoras de este derecho de asilo, nos llama la atención un poco que desde hace unos cuantos años, recuerdo la primavera árabe en Túnez, que se equipara un poco los refugiados políticos y los refugiados por conflictos con inmigrantes ilegales, ¿no? Sí, bueno, es necesario hacer un trabajo de concienciación en la opinión pública y en la sociedad civil de que los flujos migratorios que llegan a nuestras fronteras son flujos de carácter mixto. Esto quiere decir que en un grupo de personas migrantes o en una embarcación, esas imágenes que vemos todos los días en las noticias, hay diferentes tipos de perfil. Estos tipos diferentes de perfil pueden comprender desde una víctima de trata de seres humanos, un menor no acompañado, un solicitante de asilo, un refugiado. Todos ellos son perfiles diferentes que van a necesitar una respuesta jurídica diferente, pero también una respuesta de tipo social diferente. Y es necesario concienciar a la opinión pública en ese sentido, que dentro de lo que son los flujos migratorios, pues existen diferentes perfiles y bueno, digamos que tienen un carácter mixto estos flujos migratorios. Pues Ramiro Muñiz, muchísimas gracias. Yo creo que hemos sintetizado más o menos todo lo que queríamos, todos estos temas de actualidad. Para finalizar, pues bueno, un poco también el que nos cuentes el trabajo, o sea, cómo puede una persona que a lo mejor quiera interesarse por este tema, quiera colaborar con el trabajo que hacéis, si hay alguna manera de hacerlo, de que pueda preguntaros a vosotros, participar en alguna campaña o alguna, algún tipo de voluntariado. Cuéntanos sí. Un poco lo que está disponible para la ciudadanía desde CEAR. Bueno, pues nosotros estamos abiertos a la participación de los diferentes estamentos de la ciudadanía y bueno, invito a todo el mundo a que entre en nuestra web www.cear.es, en la cual podrán encontrar las diferentes campañas que tenemos abierta. Actualmente una de ellas es Esto hay que cortarlo, en la cual hay una web que es www.estohayquecortarlo, en la cual bueno, pues pedimos a las personas que firmen significativamente para cortar con la injusticia que actualmente se está dando en Ceuta y Melilla. Y esta es una de las formas de las que pueden colaborar en nuestra web. Invito a que las personas entren y puedan navegar y ver las diferentes formas de colaborar con nuestra organización. Muy bien, pues ahí queda ese mensaje y nada, reiterarte el agradecimiento por este rato y que vaya muy bien. Un saludo para ti y para la gente de CEAR. Muchas gracias a vosotros y bueno, por visibilizar sobre todo la cuestión de los refugiados. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you? Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, el top 5, los 5 primeros improcedentes inaceptables de la semana. ¿Qué ganas tenía? De la semana por decir algo, porque me parece que no ha habido ninguna gran prueba del campeonato mundial de improcedente inaceptable en todo febrero. Qué palo, ¿eh? Así es, ahí es nada, ahí es nada. Estamos perdiendo la chispa. No, estamos perdiendo la continuidad, porque en este loco mundo ajetreado, pues pasan unas cosas o pasan otras. El caso es que la Federación Internacional de Improcedencias e Inaceptabilidades se ha puesto dura con el asunto, así que esta semana tenía que haber prueba de improcedente inaceptable. Y menuda semana dura que... Se ha puesto dura. ¿Qué traemos? Por cierto, un saludo a nuestros patrocinadores y gracias a Marina García y a su veneno de orégano por haber hecho que no esté afónico y pueda realizar esta sección. Ángel Toledo, por supuesto, que no lo hemos montado en todo el programa, y otras personas que mentaremos en el programa en este top 5 de improcedente inaceptable. Comenzamos con una persona que ha adquirido sus 15 minutos de fama, que allí dijese Andy Warhol, ¿no? Se trata de Marimerche Pérez. ¿Quién es Marimerche Pérez? Es una alcaldesa de un pueblo de 290 habitantes de la Sierra de Madrid que ha saltado a la fama por decir que Pablo Iglesias, como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, la suspendió en 3 ocasiones consecutivas. Y fue a 13TV, después de un artículo publicado en ABC, a hablar de esta guisa. Yo hice la revisión porque fue una compañera, decía, ni te molestes, Merce, porque tú sales de un examen y comentas con tu compañero. Bueno, y te estás dando cuenta de lo que estás diciendo. Has hecho una acusación gravísima. Es Pablo Iglesias, con el que estamos aquí en desacuerdo muchísimos, empezando por mí misma. Pero has hecho una acusación gravísima a un profesor, la más grave que se puede hacer. Hay dos. Ya está convencida que le suspende. Sí, pero es que ni siquiera fuiste a la revisión. A ver ese ejercicio. Me voy a septiembre, no pasa nada. Pero yo debo decirte que un alumno no puede hacer una acusación tan grave y no haber ni siquiera visto ese ejercicio. A ver, es en un tuit suyo, es decir, confunde. ¿Y te parece más importante un aspirante a presidente del gobierno ha utilizado sus clases para adoctrinar políticamente? Lo que me parece importante es que una afirmación, como ha dicho Durne, de una gravedad enorme. ¿Pero por qué no vas a lo de las perlitas? Ah, porque no puede. Porque ya no me puedo creer lo de las perlitas. Si no me quiero que ha pedido revisión de examen, no me puedo creer lo de las perlitas. Yo te pregunto, tú respondes si quieres y si no quieres, no respondes. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Cuántas veces estuviste matriculada? Entre 1 y 2. No decías que 3. Yo no he escrito el titular. ¿Y te suspendió por llevar perlas? Bueno, me suspendió. Pero entonces, ¿qué hay de verdad en el artículo publicado en ABC? Pues cosas. Fue mi profesor. Ya. Fue mi profesor. Yo me pregunto... A ver. Comprendo que esto sea como las típicas películas norteamericanas en las cuales sale una nueva formación política y entonces se reúne todo el gabinete de los gerifaltes políticos de antaño, ¿no? Típico senador norteamericano con todo su equipo alrededor diciendo ¡Busquen algo sucio de este individuo porque nos va a arrasar! Y entonces, ¿sabes? Van sacando los trapos sucios y tal y cual, ¿no? Pero es como muy chusco lo que están sacando. Comprendo, por ejemplo, que a Íñigo Errejón, como es un niño pequeño ahí infiltrado, le saquen que no va a clase, ¿no? Que tiene una beca y no va a clase. Y hace pella. No, tenía que ir a clase. Estaba investigando. Bueno, pero ¿de qué se le acusa? ¿De qué se le acusa? Se le acusa de no ir a clase, ¿no? Pues llevarse dinero público sin hacer ni el huevo. Eso son palabras de un personaje que creo que tienes en el número... No adelantemos acontecimientos. La cuestión es que los trabajos están entregados, ¿no? Sí, sí. De lo que se le acusa es de no ir a clase. Que es normal, porque es un niño. ¿De qué le vas a acusar si no? De romper los juguetes de otros también podrías acusarle, yo qué sé. Luego, al otro le acusas de haber suspendido a la Perlas por llevar perlas. Las acusaciones son nefandas, un poco, ¿no? Sí, bueno, pero es que, claro... Yo estoy seguro de que si escarban un poco son capaces de encontrar alguna cosa bastante más turbia de alguna persona que participa de ese movimiento sociopolítico. En fin. ¿Cómo quién? ¿Y qué? No lo sé, yo solo me aventuro a decir que tienen muchísimos... No, mójate. Yo solo me aventuro a decir que tienen muchísimos detectives y un montón de gente mal pagá, para investigar. Mal pagá no en el sentido de que les paguen poco, sino en el sentido de que pagar por ese trabajo es, francamente, una muestra de que la sociedad se gestiona mal, para buscar trapos sucios a esa gente. Y si no son incapaces de encontrar nada mejor, no son muy buenos profesionales, porque vaya. En el número 4 nos vamos a una vieja conocida de este top 5 de improcedente e inaceptable. Desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, toda una profesional invitada a la coronación de Felipe VI, Mariló Montero. Tenemos aquí un limón, lo tiene en casa, en la nevera, o igual lo tiene en el frutero encima de la mesa. Bueno, coja el limón o la naranja. Ahora acérquese la nariz. La puedo oler incluso. Si la aprieta un poquito, sale ese aroma, se puede llenar toda la casa de aroma a limón, a cítrico. Bueno, pues el aroma de limón puede prevenir el cáncer. Y luego les traeré, esto también huele a limón, que son esencias. Veremos si también puede prevenir el cáncer oler un producto líquido de limón, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Un aceite esencial, ¿no? Un aceite esencial de limón, si es el mismo efecto anticancerígeno que la pieza de fruta. Marina, tú y yo bebiendo aceite esencial de orégano en plan salvaje para curarnos la garganta, y lo que teníamos que hacer es oler aceite esencial de limón para prevenir el cáncer. Es increíble que haya tanto dinero invertido en farmacología, en medicina, en investigación científica a nivel mundial para curar y prevenir el cáncer, si Mariló Montero tenía la respuesta. ¡Oler limones! ¡Ya está! ¡Venga, vámonos a otra cosa! La semana que viene Mariló Montero nos enseñará cómo curar el SIDA con... ¿qué sé yo, té? Es increíble, Mariló. Mariló, que ha tenido que rectificar porque la dirección de Televisión Española se la ha echado encima y entonces dijo que no, que oler limones no previene el cáncer. Me han dicho. Yo estaba convencida de que sí y voy a seguir oliendo limones en la intimidad, pero me reservo decirlo en público a pesar de que tengo un programa de televisión de manera inmerecida, que se sigue emitiendo con dinero de todos los contribuyentes. Aún así, después la dirección de Televisión Española la ha arropado, ¿qué dicen? No, la han arropado. La ha arropado, a posteriori. Primero lo ha hecho rectificar y luego la ha arropado. Ah, que me imagino que le han tirado una manta encima para que no se la vea. La había leído que la habían hecho rectificar. La han hecho rectificar y luego la ha arropado. Y han dicho, no, es una grandísima profesional. En eso de vale. Lo que quiera que sea que haga delante de la cámara todos los días. Darnos titulares y darnos improcedencias e inaceptabilidades cada semana. Continuamos con el mundo de los medios de comunicación y con los grandísimos profesionales que la pueblan con a petición, a exigencia de uno de los directivos, uno de los comisarios principales de la Federación Internacional de Improcedencias e Inaceptabilidades, Pichi, nuestro único oyente durante algún tiempo. Ajá. Eduardo Inda, con las siguientes declaraciones acerca de los sistemas políticos electorales durante los distintos regímenes españoles. Franco era un dictador sanguinario que asesinó a muchísima gente. Lamentable, repugnante, pero Franco... Pero que no ganaba unas elecciones democráticas. Me deja terminar. Convocaba elecciones cada cierto tiempo. Organismos internacionales del mundo entero, incluidos los americanos, han avalado partidos. Eduardo, han avalado todos los organismos internacionales, incluso con observadores del Partido Popular, las elecciones en Venezuela. Aunque no te estén como a mí el resultado, pero esa es la realidad. En muchos países... Dile a la oposición de Venezuela... Franco, no me digas que había organizado. Pero es que este debate es un absurdo. Jimmy Carter, que no es precisamente un bolchevique. ¿No estaréis de acuerdo que con Franco había elecciones cañón tocante para que los españoles votasen? No sé cómo de sanguinario sería, pero por lo menos había elecciones, ¿eh? ¿Eh? Otra cosa no me podéis decir. Madre mía, Eduardo Inda con la última. Resulta que en la España franquista había elecciones y en la República Bolivariana de Venezuela no hay. No hay nunca elecciones, según Eduardo Inda. Este hombre está como, o sea, ya en serio, hablando un poco en serio, tiene algún tipo de problema. Espero que no me demande ni nada. Un problema de salud mental. Tiene un problema de salud mental. Con Venezuela. O sea, es decir, tiene un... O sea, te lo digo de verdad. O sea, tiene síntomas de obsesión con ese país. No. Con Venezuela, ¿no? Eduardo Inda tiene síntomas de un trastorno psicológico grave, esquizofrenia probablemente, y un marcado trastorno de disonancia cognitiva, ¿no? Él a veces se ofusca, entra en estado de enajenación mental y cuando vuelve en sí mismo descubre que ha llamado, yo qué sé, etarra a una monja o asesino a un niño pequeño o quién sabe, se le pira. él se ofusca, se enciende, empieza a soltar. No, pero es que está todo el día hablando de Venezuela. Es increíble. Y de ETA. Ahora cada vez menos, pero de Venezuela siempre, siempre. Hombre, yo me imagino que cuando ha visto que el etarra ese estaba en Venezuela y tal y cual, se ha vuelto loco. Claro. Ha colapsado sobre sí mismo y ha creado un pulsar. Ya no es Eduardo Inda, es una estrella de neutrones. Ya. ¿Sabes? Rotando a toda velocidad. En fin. Aquí tenemos a Eduardo Inda, a petición de uno de los comisarios principales de la Federación Internacional de Improcedencias e Inaceptabilidades. Te enviamos un saludo desde aquí, allá donde estés en los canales de Leeds o algo. Nos vamos al número 2 y nos vamos al ámbito internacional de las improcedencias e inaceptabilidades, porque Matteo Renzi, el premier no elegido de Italia... El amigo de Pr Sánchez, ¿no? El amigo de Pr Sánchez y de Manuel Valls. Hacía estas declaraciones acerca de el ISIS y Libia. Noi abbiamo un problema in Libia che è un grande problema per un paese che crede nel Mediterraneo, come avrebbe detto la Pira, il prolungamento del lago di Tiberiade. Quattro anni fa la comunità internazionale decise di intervenire in un certo modo. Deve continuare con il fatto che in questi quattro anni non siamo riusciti a dare stabilità alle istituzioni libiche. Deve proseguire con il fatto che noi svolgiamo ogni tipo di lavoro all'interno della cornice delle Nazioni Unite per garantire che dalla più piccola tribù alle forze nazionali che hanno interessi in quell'area tutti lavorino a una soluzione di stabilizzazione e di pace, e contemporaneamente non ci tiriamo indietro di fronte alle nostre responsabilità perché non giriamo la testa dall'altra parte. Matteo Renzi haciendo tres cosas en estas declaraciones. La primera, mentar Libia y responder al envite del ISIS, que dijo que ya estaban al sur de Roma, diciendo, sí, pues pa' cojones toreros los míos, dice Matteo Renzi, ¿no? Lo segundo es decir que el Mediterráneo viene a hacer esta aseveración de que es una continuación del lago. Lo que quiere decir es que es el Mare Nostrum. ¡Italia es Roma! ¿Sabes? El Mediterráneo sigue siendo nuestro. Y lo tercero es apelar a una intervención internacional en el seno de la ONU, pero con Italia, cumpliendo su responsabilidad. Me recuerda a Benito Mussolini diciendo «¡Abbiamo pazientato 70 anni! ¡Ora basta!», ¿no? Matteo Renzi se crece, se las ve duras y dice «Hagamos una intervención internacional militar contra Libia, otra vez, 100 años después. Cada 100 años a Italia se le pone sus cojones invadir Libia y vamos a ello, que es lo nuestro, ¿no?». Seguro que así, con una invasión militar y una operación internacional liderada por un ejército europeo donde se encuentra el Vaticano, el ISIS se calma. Y el yihadismo internacional se soluciona. Muy bien, Matteo Renzi, menudo estadista, ¿eh? Va lo suyo. Yo a Silvio Berlusconi nunca le he visto intentar invadir un país y mira que hacía cosas. No ha ocupado el número uno a pesar de intentar buscar la tercera guerra mundial, Matteo Renzi, gracias a que una persona muy cercana, una persona de aquí de Madrid, ha realizado unas declaraciones contra un candidato político que no tienen desperdicio, ¿no? Han sido 18 minutos de esperpento político que han recorrido las redes sociales e internet, de las que nosotros vamos a sacar una pequeña parte un poco significativa de todo el asunto. ¿Cómo dices, Alberto Garzón, que cuando tú llegues se tienen que ir los corruptos de Izquierda Unida? ¿Por qué no pides perdón por decir esas cosas? Porque lo que estás diciendo cuando dices eso es que en Izquierda Unida hay corruptos. Pero peor todavía. Porque si sabes quiénes son y tienes las pruebas, lo que debes hacer es denunciarlo para no ser cómplice de los corruptos. Pero dices una cosa peor todavía. Y es que en Izquierda Unida hay corruptos y Cayo Lara convive con ellos. Eso no es política. Eso es falta de educación y falta de respeto. Deberías pedir perdón, Alberto Garzón, por insultar a una fuerza política está dispuesta a pelearse por ti, por tu representación. ¿Cómo te atreves a decir esas cosas? ¿Cómo te atreves a insinuar que en Izquierda Unida hay corruptos? Deberías pedir perdón. Es acojonante este tío, ¿eh? Es acojonante por varias cosas. Uno, la voz que tiene. Es como si fuese un perro hablando. Un perro pachón de estos de Disney, ¿sabes? Hablando con voz gravísimo. Lo segundo, porque mascucha algo todo el rato. Lo tercero, porque el tipo, con toda la formación de Izquierda Unida Comunidad de Madrid encima, ¡toda la formación de Izquierda Unida Madrid encima, excepto unos cuantos como Gordo, Libertad Martínez y compañía, a pesar de eso, el tío persiste en quedarse en el sitio, como si supiese muchísimas cosas de todo el mundo, en plan, soy intocable, ¿no? Se considera intocable. Lo tercero, por cómo habla, que es como, dicen que yo he ido al Bernabéu, habré ido 5 o 6 veces, también he ido a funerales, como el tuyo, en el futuro, iré a tu puto funeral, ¿te enteras? Algo así dijo, que dentro de unos cuantos años Alberto Garzón y él serían coetáneos y estarían a la par. Estarían a la par. O sea, muertos los estarían dos. Estarían a la par. ¿Te das cuenta? Sí. Veladamente, te está diciendo ya, yo... Y también le dijo que a él le quedaba más tiempo en la militar en la izquierda, que a Garzón en Izquierda Unida. Sí, pero porque se refiere a que Garzón es un submarino de Podemos y que él lo que no quiere es estar... La baza que está jugando Ángel Pérez es este rollito, ¿no? De toda esta gente que me lleva a la contraria, no es que yo sea un maldito corrupto que ha participado de todas las triquiñuelas del sistema de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre mediante, sino que esta gente, estos nuevos advenedizos, ya no quieren estar en Izquierda Unida, sino que quieren secuestrarla para Podemos, son amiguitos de Pablo Iglesias y Badadín y Badadán, como si Podemos sea el mal personificado y no el Partido Popular que ha gobernado esta región y la ha arruinado durante décadas contigo de aliado. Qué susto me ha dado. Me ha dado susto, ¿eh? Ha estado 5 o 6 veces en Bernabéu y ¿para qué hace falta más? Pero en el palco. En el palco. Ay, en el Bernabéu está también 2 o 3 veces. Él 5 o 6. También ha estado en funerales. Ya. ¡Como el tuyo! Que me da, ¡como el tuyo! Me da miedo, vámonos. Oye, he estado 5 o 6 veces, follándome a tu puta madre, ¿te enteras? ¡Garzón! ¡Te enteras! Cristian, no enloquezcas, por favor. Es la primera vez en, no sé, igual en 3 años o 4 que vamos a acabar a la hora en punto y que hemos empezado a la hora en punto. Es cierto. Es maravilloso. Empezado a las 8 en punto con la sintonía. Es un momento cuasi mágico. Y son y 29, y nos vamos a ir con la mítica frase de Cristian Zampini y dejamos paso, eso sí, a Radio Rahim, como todos los jueves, no como nosotros que somos unos informales. Pero bueno. Bueno, pues entonces así a pelo, después de improcedente e inaceptable, eso sí que es raro. Sí, es raro. Hemos alterado el orden de las pero bueno, secciones. Hemos acabado con risas también. Hemos acabado con risas, hemos acabado con Ángel Pérez, que siempre da risa. Y ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho porque esto es El Mentidero.